Escuchas CIJV 88 Estéreo, orgullosamente desde Pérez Zeledón para toda zona sur y Pacífico Central en 88.7 FM. Para el mundo en www.88estereo.com. 88 Estéreo, la que se entiende. Una emisora del grupo de comunicación 88 Estéreo. 88 Estéreo S.A. no se hace responsable por el contenido del siguiente programa. La responsabilidad del mismo es exclusivamente de sus productores. Suave, para explicar a los amigos. Esta emisora no se hace responsable de las yeguadas, tonteras, caballadas, irregularidades que se digan. ¡Baila mi canena! ¡Sabrosito! ¡Baila mi canena! ¡Más pegadito! ¡Me gusta el chichi! ¡Me gusta el chacha! ¡Yo quiero que me des papaya! ¡Ah! Buenas noches, Pérez Zeledón y toda la zona sur y a toda la gente que nos escucha por internet. Bienvenidos al programa número 7 de La Aguijón Radio. Hoy seguimos en esta trama. Esa novela de comedia. A nombre de José Martavio y Rolando Alvarado, los saluda Natalia Villanueva. Hoy Kenneth no lo logró, menos Armijo. Pero tenemos dos invitados aquí especiales, silenciosos, en al menos hablan, uno nunca sabe. Tenemos al doctor Daniel Mora y al. Hola, hola. Y el asaltado. Y al asaltado César Castro. Buena vida. Hola gente de La Aguijón, les habla César Castro, alias César, el asaltado. ¿Qué trajo César, man? ¿Qué trajo César? Que quede en el recuerdo, no importa. Bueno, bienvenido al programa número 7 de La Aguijón. Hoy estamos bien frotados, más que nunca, porque hoy desde muy temprano. Desde muy temprano estábamos. Bienvenidos hoy. Hoy tenemos un tema muy polémico. Sí, y picante. Desgraciadamente a las mujeres en la de menos no les va a gustar. Hoy tenemos un programa 100% machista, desgraciadamente, para algunas. Para nosotros va a ser como terapia en el psicólogo. Hablando programa, con chatos, se llama. Hoy tenemos un programa 100% machista y hoy vamos a abocarnos a desenterrar el misterio de quién entiende a las mujeres. Nadie. Dijo mi tata. Solo ellas entienden. Ni ellas entienden. Ni ellas entienden. ¿Cómo dijo su tía? Ah, no me acuerdo. Cuando está muy contenta, se pellizca la nalga para enojarse. Algo así era. Así que hoy vamos a estar intentando descubrir el misterio de quién entiende a las mujeres. De una vez, recordarles, pueden empezar a marcar el 905-885-1010 para llamadas al aire, al 8870 para... mandar su mensaje. Ya se me va, Natalio. No, y pueden entrar al chat de 88estereo.com y de perezedeón.net. Exactamente. ¿Cómo andamos hoy? Aquí estamos empezando a conectarnos. Igual pueden mandarle mensajes ahí al módulo mensajes de 88 Estéreo. Y bienvenidos hoy. Este es el programa, compañeros. Además, hoy vamos a tener a Yuri. No tengo el apellido por aquí, se me olvidó el apellido de Yuri. Pero es la candidata oficial del Aguijón del Colegio Técnico Profesional de Pérez Zeledón. ¡Qué manera! Mañana tienen mañana tienen las votaciones. No les garantizamos a nuestros patrocinados que van a ganar, pero sí que va a haber fiesta aunque pierdan. Y esa que la idea. Bueno, vamos con la música para empezar. Ya volvemos. Bambitar. Burning shit up. DPGC, my nigga, turn that shit up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Thug niggas, drug dealers, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for sure. Slipped my hoe a 44 when she got in the back up. Bitches looking at me strange, but you know I don't care. Step up in the circle, just to swing in my hair. Bitch, quit talking, quit walk if you're down with the sick. Take a bullet with some dick and take this dope on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if your ass get cracked, bitch, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the ass, you'll be relieving your stress. It's the motherfucking D.R.E. Dr. Dre, motherfucker. You know I'm mobbing with the D.O.G. Straight off the fucking streets of CBT. King up the beach, you ride to him in your fleet. Whoa, the field rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop, nigga, what? Praying Snoop chronic down in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Yeah. Clipping the strap, dipping through hoods. What hood? Compton, Long Beach, Inglewood. South Central, out to the west side. This California love, this California bug. Got a nigga gang of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club. With my jeans on, and my things wrong. Get my drink on, and my smoke on. Then go home with something to poke on. What's up, bitch? Locust on for the 2-0-0. Coming real, it's the next episode. Hold up. Hey, all my niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Hey, all my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey. Oh, buenas noches. Ahí seguía la parte esa, man. ¿Cuál, cómo decía? ¿Cómo decía Joseph? ¡Mamita! Bueno, bienvenidos, estamos de vuelta con el Aguijón Radio hoy en el programa machista de ¿Quién entiende a las mujeres? Nadie. Porque la pura verdad, ¿quién entiende a las mujeres? No, es que nadie, madre. A ver un toque, ¿pueden llamar a las mujeres? No, es un programa 100% machista, las mujeres pueden hablar. Obvio. No, estamos de acuerdo, es un programa machista, pero vamos a intentar que las mujeres nos expliquen cómo se entienden ellas. Antes de que empecemos el programa, vamos a explicar que el próximo programa... Va a ser completamente la venganza de las mujeres ante nosotros. El próximo programa va a ser ¿Quién entiende a los hombres? No, y es que realmente, o sea, los hombres son muy conscientes. Ya. Los del aire. Estamos fuera del aire. Ok, vamos a ver. Juanca, por aquí dice que hay unos mensajes en el chat. Juanca. Sí. Sabe. Hay problemas técnicos. Tenía que prenderlo. Tenía que decir, todos los jueves. Es que ando demasiado frotado. Es que tenemos que mandarle un curso. Bueno, para explicarle a la gente nuevamente, hoy tenemos el programa de ¿Quién entiende a las mujeres? Pero las mujeres van a tener su venganza. La próxima semana es el programa ¿Quién entiende a los hombres? Vamos a tener invitadas ahí especiales. Cualquier mujer que se quiera animar a venir a cabina está cordialmente invitada. Que llame ahorita, deje los datos y se deje caer el próximo jueves a las 8:30 para prepararla ahí. Ok, Nata, vamos a recordar que si cualquiera quiere opinar puede llamar al 905-885-1010 o puede mandar su mensaje de texto al 8870. También puede recordar meterse a la página de internet www.88estereo.com y perezeleon.net. Por aquí dice Juanca que hay unos saluditos. Vamos a ver, Juanca. No, dice para de parte de Morita, dice doctor Daniel Mora, ¿cómo? Como quiera decirle, pero es el dentista, conteste sí o no. Sí, es el dentista. Sí es el dentista, me extraña, güa. No, también un saludo muy especial a todos nuestros patrocinadores que nos están embarcando aquí. A PérezDeLeón.net, a Pisos Cerámicos Ale, a Tienda La Canasta en Pérez de León y Buenos Aires. Además, a Desafío Extremo y, por supuesto, a Tienda Chill Out. Que todas las marcas, todas las camisetas, todas las marcas. Eso. Muy pronto vamos a cambiar de eslogan, estamos en aniversario en junio. Y también, ¿cómo se llama? Chill Out tiene ahorita la inauguración de sus pantalones. Ahorita vienen pantalones exclusivamente solo en La Canasta, Latinos y Chill Out. También recordarle a la gente, este domingo 27 de mayo va a haber una gira de cuadraciclos en Buenos Aires, cortesía de La Canasta de Buenos Aires. Ajá. La salida es a las 8 de la mañana al frente de la tienda de Buenos Aires. Aquí toda la gente del Aguijón y el Vitamina Club vamos a hacer viajes del sábado. El que se quiere ir con nosotros, nada más que se apunte. Y la gente de Buenos Aires, si tienen a dónde ir, que avisen. ¡Papitas! Bueno, Natalio, disculpe que la interrumpa, pero metámonos al tema y no nos salgamos por las ramas. Bueno, hoy vamos a descubrir quién entiende a las mujeres. Por ejemplo, cuando las mujeres hacen la clásica pregunta, ¿cómo me veo? ¿Qué significa eso? ¿Cómo me veo? Eso es el clásico, como decir, mi amor, se ve guapa. Se ve mal. No, es la clásica pregunta que usted no tiene que responder, sino solo una respuesta. No, la respuesta es lo que piensa ella. Más te vale que me digas que me veo bien, porque llevo 2 horas arreglándome para salir y pobre de ti que me digas que estoy más gorda. Y es un clásico que usted le dice, no, es que esa blusa... Otras dos horas. No, y el maquillaje y todo. Bueno, recordarle a la gente que puede llamar al 905-885-1010 para dar sus opiniones. Mujeres, defiéndase. 88serio.com. También. Vamos a ver si tenemos una llamadita. Si ahí tenemos llamada ya. Aire. No. No, es, ah, es el teléfono de la casa. No, es como lo que realmente significa una respuesta a una mujer. Por ejemplo, cuando dice sí, la mujer significa no. Pero cuando dice no, es sí, que sí. Es que sí. O sea, es que ¿por qué se enojan? O sea, se enojan es por... Es como cuando ella le dice, ¿es posible? O sea, es no. O cuando se le pregunta, mi amor, ¿qué le pasa? Nada, es que le pasa todo. No, o mi amor, ¿me deja ahí? No. No, de ahí sí es no. ¿Por qué no? No lo dejan ir. ¿Ir a dónde? No. ¿Y como ir a dónde? Yo sé. ¡Ah! No, estamos hablando de... ¿Me voy a ir? No. Ok, no. Ahí sí es... No. Y hay que... Ok, y cuando uno le pregunta, Dey, mi amor, voy a hacer esto, lo otro. Y ella le dice, sí, claro, hágalo. Sí, y hágalo para que vea. Lo que realmente significa, no quiero que lo hagas, pero te atiendes a las consecuencias. No, es no sabe lo que le espera. Es el clásico. Es fatal. Tenemos llamada al aire. Aló, buenas. Aló, buenas. Tú. No dijo nada. Era una mujer, seguro. Sí, no. Sabía que le llovía hoy. Es como la clásica. Usted llega a recoger a. Cuando está uno en la época de novia, de noviazgo, llega a recoger a su novia a la casa. Sí, mi amor, ya está lista. Sí, fue un toquecito. Estoy lista en un minuto. ¿Qué significa eso, man? Media hora. No, eso no significa media hora. Eso significa, habló ese los zapatos, pues puse una mejenga en el tele y aguantes unas dos horas. Puro comercial de Trident, ¿verdad? Exactamente. Que sale la barba. Yo sé, Trident no está pagando. No, sí, no cierto, cierto. Disculpe, el comercial de chicles. De chicles. Bueno, recuerden. Sin azúcar. Azulitos, así que. Recuerden, la línea telefónica está abierta 905-885-1010 para sus llamadas. Mujeres, defiéndanse. Ah, sí, hombres, ocupamos una mujer que se defienda, o sea, que tenga carácter, que nos diga a nosotros por qué estamos equivocados. Legalmente, las mujeres siempre tienen la razón, según ellas. Según ellas. Es un mundo paralelo, ¿verdad? Donde las mujeres tienen su razón. Bueno, vamos a ver si tenemos aquí la primera llamada. Aló, buenas. Nos colgaron. Es que están muy tímidos. Bueno, tenemos la primera mujer. Viene. Aló, buenas. Aló, buenas. Aló. Sí, aló con pollo. Aló. Aló. Bueno, tenemos a la primera mujer aquí. Tenemos a Flori, que está aquí cumpliendo turno. Flori, ¿cómo se puede defender usted? Vean, sinceramente, yo les voy a decir una cosa. Cuando una chica sale, se alista, pasa dos horas arreglándose, maquillándose, alistándose, sale y vos le dices, ¡ay, qué guapa! ¡Ay, no es cierto! En serio, no es cierto. Yo me puse la ropa más fea que encontré, la primera. Pero si le dices que fea, la mataste. O sea, sea como sea que salga, aunque haya durado 5 minutos o 3 horas, dile que es la más bella del mundo, porque si no te vas con todo, Natalia. No, yo ya estoy casado ya, a mí no me preocupa. Ya no me preocupa, ya este mal, ya, o sea, pasó el momento que dice... Mi amor, alístese, nada más. O sea, es alístese. Y mi amor, ¿cómo? Está bien. Ni lo ves. Está bien, eso nada más está bien. Y si me escucha María, va a invitar. Ese clásico, ¿cómo veo? Sí, dale, está bien. Sí, soque. No quiero estar esperando, ¿no entiendes? Ok, Natalio, yo creo que tenemos una llamada por ahí. Juanca, vamos a ver. Aló, buenas. ¡Aló, buenas! ¿No quieren hablar? ¿Qué pasa ahí con la gente que no quiere hablar? ¡Aló, buenas! ¿Quién nos habla? Yo creo que es el DJ que anda. No, legalmente, Natalio, díganos, o sea... No, es que... ¿Quién entiende a las mujeres? ¡Aló, buenas! ¿Buenas? Sí, ¿con quién hablo? Con Adriana. ¿Cómo está Adriana? Sí, ¿cómo podría defenderse usted? ¿Quién las entiende ustedes? Sí, uno se arregla, dura lo que dura para salir con un hombre, para que uno se sienta bien, para que ellos vean que uno está bien, para que lucirles a ellos, para que no se sientan mal al salir con uno. ¿Aló? Dale un toquecito al volumen del radio porque lo está metiendo ahí. Pero tiene toda la razón, Adriana. Usted, por ejemplo, ¿cuánto tiempo dura para alistarse para una cita? Sí, media hora. ¿Media hora? No, pues sí, usted es rápida. Ok. Adriana, es que el problema es tal vez que ustedes duren media hora, pero no importa si duran media hora antes de que uno llegue, pero a veces uno llega y duran media hora después de que uno ha llegado. ¿Qué has tenido, qué? Sí, no, muchísimas gracias, Adriana, por la llamada. Tenemos otra llamada. Aló, buenas. Aló. Sí, ¿con quién hablo? Con Kenneth. ¿Qué me dice Kenneth? Aquí, Tanis. ¿De dónde lo llama, ma, Kenneth? Parrita. Parrita. Parrita, está. ¿Y usted qué, Kenneth? ¿Qué ha sufrido usted con las mujeres? Unas cuantas esperadillas. Esperadilla nada más. Nunca, solamente eso. ¿Y las chichitas y esas varas? Chineadas, se ponen, vea, para empezar, sinceramente, con todo respeto a las mujeres, se ponen chineadas. Súper chineadas, ¿ves? Que si no, algunas, ¿verdad? Y hay algunas que saberlas chinear, ¿eh? Esa es la clásica, ¿qué le pasa, mi amor? No, nada, nada. Y están que se las lleva, ¿verdad? Y si vos tenés el papito, luego te dicen. O mi papito ya, ¿qué le pasa? Por eso, y si vos luego te haces el loco, luego te dicen, di, pero... Pero es que yo le dije que nada que ver, pero realmente quería que usted me preguntara, que me chineara, que no sé qué. Entonces, ¿para qué le dicen que nada que ver a uno? Sí, sí, sí. ¿Y qué más, madre? ¿Qué más ha sufrido usted? De ahí, esperarme a sentar ahí un rato en la puerta de la casa de ella. Eso como que le suena a la doña, ¿sí? Claro, llorar lugar. Después la suera, después la suera. No quiero un poquito de café, un fresquito. ¿Y qué es un ratico más, Y bicho, ¿y usted qué tiene, novia o esposo o qué? Novia. Y ahora lo van a regañar. ahora llega usted. ¿Qué le pasa, mi amor? Va a llover, ¿verdad? Llover. No, mañana cuál es, quién sabe. Bueno, no, seguramente ya. ¿Qué estaba diciendo usted a mí ayer? Bueno, bicho, pura vida, madre. Bueno. Muchas gracias. Bueno, Bueno, recordarle a la gente, estamos hoy con el tema de quién entiende a las mujeres. Ahorita vamos a tirar un toquecito aquí. Hace unos 22 días, Pato Barraza se hizo un par de conciertos con la Big Band de Pérez de León. Le hicimos una entrevista chiquitita aquí. Vamos antes a saludos, ¿o qué? ¿Qué me dicen, compas? Sí, digamos, aquí un saludo. Se me lengua la traba. Juanca, pase los saludos. No, bueno, vamos a saludar primero, bueno, a la gente, obviamente, que está muy conectada con el programa. Hay un chaval hoy en EJ que solo para molestar, ma, la verdad es que está solo ofender el programa. Si no va le jalando, gusta, va jalando. Si no le gusta, que ya Dejale. todo el mundo que está apoyando el programa, le digo que se fuera. Y no quiere, sigue escuchando. Entonces, saludo para él, que es un fiel oyente. Porque, sí, sí, porque se ha quedado. En realidad le gusta el programa, no, nada más. Porque siempre se queja. Exacto. Es un gran bañazo. Nuestro primer fan. Sí, después, si quiere que lo molestemos, escribe, empieza a criticar. Pone gente con J. vergüenza con B. Entonces, lo vamos a molestar si quiere, ¿verdad? Sí. ¿Qué color con K? Sí, sí. Después, saludos ahí para, ya ahora sí, para Sata, que está en sintonía. Para. Linda Sata, ¿cuándo está en legión.net? Para Morita, dice: no invente porque yo me alistaba, ¿sabes? No, el maestro se llama Morita. No invente porque yo me alistaba en 5 minutos cuando Isaac MM me llamaba y pasaba por mí. ¡Oh! ¡Qué mal! Es una abuela. Saludos a Carlos Peseta, que también está conectado, y a Puntos Puntos, que está apoyando también el programa. ¡Eso, Puntos Puntos! ¡Va a invitar! Ok, recordemos que pueden llamar al 905-885-1010 y sabe que se me robó el micrófono. Pero para aquí. Que defienda a las mujeres, papá, porque vea, aquí hoy vamos a atacar a las mujeres hasta que les duela. Ok, pero también nos pueden llamar a las mujeres a defenderse. Sí. Okay. Recuerde que aquí hay una mujer que ahorita va a dar. Ahorita viene Yuri a defender a las mujeres menores de edad. Vamos con lo de Pato Barraza, este es el Aguijón Radio. Bueno, amigos del Aguijón, estamos aquí hoy con el invitado especial. Tenemos a Pato Barraza, el cual estuvo haciendo 2 fechas con la Big Band de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez de León en unos conciertos de rock. Pato, bienvenido al Aguijón. ¿Y cómo la pasó ese fin de semana de conciertos? ¿Qué tal? Mucho gusto a toda la gente de los Aguijones. Buenísimo, ¿no? Primero que todo, venir aquí a Pérez de León es una muy buena estancia. Ya tengo mucho de estar viviendo tantos años. Entonces es muy, muy relax, como quien dice. Muchos amigos, gente que aprecia mucho la música, la cultura, entonces la pasamos súper bien. ¿Cómo fue la preparación para estos conciertos? La selección de la música y todas las cosillas. Sí, claro, empezó por ahí, ¿verdad? También escoger un poquito de como los éxitos que había tenido consciente, algo así, las canciones más sonadas y cosas rockeras de otra gente, ¿verdad? Como le llaman covers. Y después de ahí, en esa selección que se hizo, que hicimos, él llegó a la casa ahí. Y empezamos a trabajar sobre los arreglos y todo eso, y qué hay que hacer y todo eso. Un montón de arreglos, todos para el Big Bang, que para las trompetas, que para los trombones, que para el saxofón, todo eso. Y empezar a hacer los arreglos hasta que ya llegamos a Guajalunta. La experiencia de trabajar con tanto joven acá de Pérez Celedón, ¿cómo la vive? Ah, excelente, excelente. O sea, estar viendo las promesas, ¿verdad? Debe ser como cuando uno ve una promesa de fútbol, ¿verdad? Que un chiquillo que hace mucho dribble y muchas cosas así. Esta gente es muy así, te das cuenta del talento que tienen y tan jóvenes que son. Y uno dice que a esa edad uno jugaba con carritos, o se metía a jugar video, ¿verdad? Esos videogames ahí. Y ver que ya a esta altura tiene un nivel de capacidad musical y una cantidad de responsabilidad encima, que eso es gran parte de lo que se enseña en estas etapas, ¿verdad? No solo en la habilidad y todo esto, sino que un director musical se convierte en una especie de tutor, lo regaña, lo enseña, no sé qué, tal, y lo que está formando es un carácter y responsabilidad en la persona. Eso estamos hablando el otro día con Leo, de cosas que te quedan marcadas para toda la vida. Para los que se lo perdieron y no fueron el fin de semana, ¿de qué se perdieron? Se lo perdieron, salado. Bueno, muchísimas gracias, Pato, por estar con El Aguijón este jueves. Y muchas gracias a ustedes, un saludo a todos los peseteros. Bueno, además, para terminar, de parte del Aguijón, Pato, le vamos a regalar esto. La gente no está viendo que le estoy regalando, pero le estamos dando la camiseta oficial, allá adentro viene la camiseta oficial del Aguijón. No creo que la puedan ver, pero sí la pueden oír. Estoy harto de reggaetón, chilado, qué bueno. Una parte de los patrocinadores ahí del programa, ¿sí? Qué bueno, finísimo. Foto, ¿no? Finísimo. Qué éxito, güey. Bueno, Pato, muchísimas gracias y mucha suerte ahí, Jafetero. Muchas gracias. Sí. Complejo Cultural. Ven a conocer nuestra nueva línea para hombre y para mujer de Converse y nuestros nuevos diseños con mensajes para mujeres. Chill Out. Todas las camisetas, todas las marcas. Con lo más nuevo en camisetas 100% originales. Chill Out. Todas las camisetas, todas las marcas. Pisos Cerámicos Ale, la mejor y mayor variedad en pisos cerámicos, azulejos, accesorios para baños, losa sanitaria y piedra para enchape. Estamos ubicados sobre la carretera Interamericana Sur, carretera a Palmares. Visítanos en nuestra página web www.pisosale.com. Pisos Ale, gran variedad de la mejor calidad. Desafío Extremo. El surtido más extremo de calzado. Desafío Extremo. Ofrecemos las mejores marcas, la mejor calidad y los mejores precios en calzado para todos nuestros clientes. Desafío Extremo. Calidad, comodidad y buenos precios en un solo lugar. Desafío Extremo, costado norte del Correo en Pérez Celedón. El surtido más extremo de calzado. Desafío Extremo. Ofrecemos las mejores marcas, la mejor calidad y los mejores precios en calzado para todos nuestros clientes. Desafío Extremo. Calidad, comodidad y buenos precios en un solo lugar. Desafío Extremo, costado norte del Correo en Pérez Celedón. Pérez Celedón.net, la primera y mejor guía virtual de Pérez Celedón. Noticias, imágenes, directorio comercial, foros de opinión y la mejor y más variada información de Pérez Celedón. Entra ya a nuestro nuevo chat, Pérez Celedón.net, el cantón en internet. Contáctanos al 770-5005 o al 305-9677. Para el padre, para la madre, para los niños, para toda la familia. Tienda y zapatería La Canasta. Tenemos la mejor variedad y surtido de productos de la mejor calidad y las más reconocidas marcas para toda su familia. Tienda y zapatería La Canasta en Pérez Celedón y Buenos Aires. La mejor calidad para toda la familia. Gracias, Zonas de Playa, por tenernos de primero. 88 Estéreo. El Aguijón Radio. Bienvenidos de nuevo a la Aguijón Radio. Sí. Ok, vamos a recordar que puede llamar al 905-885-1010. Y pero también. No se me trabe. 885-1010. Yo creo que es por eso es que nadie llama, nadie le entiende a Chato. No, ¿cómo? 905-885-1010. Ok, vamos con llamada. Aló, buenas. Sí, adiós. Aquí nos mandaron un email por teléfono. Un saludo por ahí. Teléfono. Dice, cuando una mujer dice que no, es que sí. Y eso tiene razón. Pero está, por eso es que te ponen rugadas. Bueno, yo tengo que mandarle un saludo a mis dos sobrinos, el gordo Piki y el gordo Bob, a Leo y David, que durmieron hoy toda la tarde para escuchar el Aguijón. Seguro no están entendiendo nada, pero saludos para ellos. Tenemos llamadita, aló, buenas. No. Que tenemos aquí a la gente que envía... Mensajes de texto al 8870. Para Sebastián. Saludos para Sebastián, que ojalá mañana gane en el UNESCO. Vamos, Pirulo. De hecho, para la gente del UNESCO tienen fiesta mañana a las 7 de la noche. Oye, Pirulo. En la finca de peseteros. Las mujeres dicen: hablen lo que hablen, si nosotras no viven. Janier. Sí. ¿Qué va? Ya no es liberal. Habemos algunos que estamos buscando opciones alternas, dijo Peter. Oiga, Peter. Otro saludo dice, tienen toda la razón. ¿Quién entiende a las mujeres? Yo soy mujer y ni yo me entiendo. Y conozco amigas que ni yo las entiendo. Y los novios, ¿sabes qué son? Y los novios están como las vacas. ¿Qué es lo que quieren? Atentamente, Nancy de... Paso Canoas. Pura gente para Nancy. Muchas gracias, Nancy. Tiene toda la boca llena de razón. No, de hecho, mae, a veces cómo queremos entender a las mujeres si ni las mismas mujeres se entienden. Mae, Natalia, ¿usted nos puede recordar qué le dijo su esposa una vez? ¿Cuál? Cuando le dijo, Natalia, no me diga nada. No, sí, una vez yo tenía una bronquilla ahí con mi mujer y ella nada más se volvió y me hace, vea, Natalio, mejor no me diga nada, porque ni yo me entiendo ahorita. Problema solucionado. Ese es el gran ejemplo. Ok, vamos con llamada. Aló, buenas. Aló, buenas. Aló, buenas. ¿Qué me dice? Por allá, ¿eh? ¿Con qué hablo? Joel. Joel, ¿de dónde? Por ahí. De ahí nomás. Ahí sí, ahí está. Ok, ¿qué problema ha tenido usted con las mujeres que cuesta tanto entenderlas? Madre, quiero que una mujer me explique por qué se come a una mujer y después anda de la mano o no sé qué. Ah, porque son unas picas. Muy buena pregunta. Porque son unas picas, eso es cierto, madre. Todas se critican entre todas. Hablado el que sabe. Uy, yo sé, o sea, que usted sabe el tema. No, lo trataron de mujer. No, yo digo porque yo he escuchado a un montón de mujeres. Ok, Joel, le comentamos que tenemos una invitada por aquí, Natalio. Oye, aquí tenemos a Yuri Leiva, futura presidenta, esperamos, ¿verdad? Si no, fijo y fiesta, aunque pierda. Del Colegio Técnico. Yuri, antes de empezar a hablar de asuntos de presidencia, ¿nos puedes responder lo que el amigo nos acaba de preguntar? La preguntilla esa, de ahí. Que ahí uno nunca sabe. Ustedes saben que los hombres también son así que no pueden. Sí, sí, pero ese es tema de la otra semana. Sí, pero no. Les voy a decir algo. Aló. Ok, Joel, ¿tiene alguna pregunta? Sí, me contesté, pero me has contestado bien. Ok, dígame, Joel, ¿cuál era la pregunta? Esa, ¿por qué las mujeres se comen tanto y después andan hechas una piña, como dicen por ahí? Andan de amiga. Ok, Joel, vamos a ver qué respondemos con la llamada pura vida. Gracias ahí por llamar. Ok. Y ahí es que Ok, ¿por qué ustedes las mujeres se comen a las mismas mujeres y después andan juntas eso, de la manita? Eso es pura hipocresía. ¿Por qué se comen el rabo ese exactamente? Yo sé. Porque, bueno, sinceramente, como dicen los chicos, somos hipócritas. Así se habla. Ok, bueno. Bienvenida, Yuri. Esta Yuri Leiva, futura presidenta, según nosotros, ¿verdad? Del Colegio Técnico Profesional. Yuri, ¿cómo ha estado esta campaña política y cómo está el asunto para mañana las votaciones? Demasiado duro, duro, ya. Está duro. ¿Cómo está el asunto de las encuestas? Y las encuestas me dicen que estoy baja ya, digamos. No. Hoy fue duro el debate, pero de ahí uno nunca sabe, ¿verdad? Se puede dar en este momento. ¿Alguna metida de patas en el debate? ¿Ah? Más de una, eso fue todo, ya. No, pero a cual más de los dos, conste. Okay, uno nunca es perfecto. Es verdad que lo que contaron por ahí, que aunque pierda va a haber fiesta. Por supuesto, todos están invitados, fiesta, fijo. O sea, Juanca, como quien dice... ¡Pamitar! Diga que sí, diga que sí. Fijo hay fiesta, fijo. No, diga fijo. Que sí. Ese es el compromiso del Aguijón. El Aguijón patrocina a cualquier partido político. No le garantiza que gana, pero sí le garantiza fiesta. ¡Pamitar! Pero está bueno también que diga dónde va a ser la fiesta. El técnico también, porque hey, para que la gente se llegue también. ¡Para que ¡Pamitar! Y un mensaje final para todos los estudiantes del técnico que nos están escuchando, que tienen el poder de decisión mañana, ejercer ese derecho democrático. ¡Pamitar! Es que me inspiré. No es que se inspiró, dejémoslo. No, algo bien cursi, que sigan sus corazones. Que gane el mejor. Porque tiene muchos enamorados, ¿no? ¿Cómo van a hacer sufrir una mujer? ¿Cómo van a hacer sufrir una mujer? Sí, jamás. Menos los hombres, por Dios. Nosotros nos ponemos a llorar de ahí. ¿Sabe qué? Los hombres somos los más lindos. Peter. Ya. Va a llamar a Peter, o sea, usted. Ya, eso no va. No, lindo. Somos los más tuanes. O sea, las güelas son las que nunca saben tratarnos bien. No. No inventes. Y ustedes son los que no se saben expresar nunca. Siempre. Ay, es que no sé qué le digo. Si le digo que sí o le digo que no. No, uno le dice, mi amor, ¿qué le pasa? No invente. No. Es que legalmente cuando llega uno a una discusión, nosotros siempre tenemos la razón. Es que ustedes no aceptan. No. Una cosa, cuando uno está mal, usted no tiene que llegar a preguntar, ¿qué le pasa? No, de una vez a decir, no, tranquila, no llore, mira, no siga así, por... No, pero de una vez, ¿qué pasa? ¿Qué le va a decir uno? ¿Qué quiere que haga? Que, ay, mi amor, mire lo que me pasó, para que se ponga uno más mal todavía, no, hombre. No, la clásica, mi amor, pero ¿por qué? ¿Qué quieres hacer este fin de semana? Dinos lo que quieras. Está bien, vámonos para tal lado, ¿eh? Voy a dejarla a la casa. Yo sé, va a tener problemas. No, la mujer siempre tiene la última palabra. Sí, mi amor. Bueno, Yuri, ¿qué haría una presidenta mujer en el técnico? En el técnico hay muchas cosas que hacer, demasiadas. No, pero lo primero que voy a hacer, digamos, como buena estudiante, ya uno sabe que uno necesita hacer las necesidades en el gimnasio cuando está haciendo física, ¿verdad? Ese cole no se nos presta, entonces yo voy a ver si puedo arreglar los baños de ese gimnasio, porque vean qué asco como es. O sea, va a ser un buen cagadero. Sí, por supuesto que sí. Ok, usted lo pide. Con pelugo, con cerámica y todo. Ya. Comprar el piso sale. Sí, claro. Sí, gracias. Ok, usted lo primero que deberían hacer es llamar al 905-885-1010 y mandar su mensaje. Mensajito al 8870. Eso, Yuri sí está conectada. Paparachín. Yo creo que lo vamos a coger. No, es que Chatico se los cofarea demasiado. No. Un saludo para mi tata y para mi esposa también, que me está escuchando antes de que me cague. No, un saludo para mi hermanillo Marco, que me está escuchando fijo. Yo tengo un saludo ahí. ¿Cómo era, Natalia? Para la muchacha que trabaja en la tienda. Tania. Un saludo ahí para Tania, era. Bueno, ya para terminar con Yuri, irnos con la clásica. Yuri, algo que le diga a sus compas ahí que están escuchando ahorita, que no le peguen muy duro, tal vez. No, un saludo para todos ellos que están, yo sé que se me están apoyando y siempre, hasta el final, chicos. Mañana hay party, ¿verdad? Bueno, muchísima suerte, Yuri Leiva, del Colegio Técnico. Parece que tenemos una llamadita antes de tirar el clásico. Vamos con la llamada. Muchísimas gracias. Aló, buenas. Mucho gusto, ahí estoy para siempre, toda la vida. Aló, buenas. Okay. Buenas. Buenas. ¿Con quién hablamos? Con Mayra. ¿Perdón? Bájame el volumen un toque. Con Mayra. Mayra, ¿cómo está Mayra? Por allá. ¿De dónde lo llama, Mayra? Ah, de por ahí. De por ahí. Ese chante queda cerca. Todo el mundo vive ahí. Donde los pedos se devuelven. Todo el mundo nos oye ahí. Hablando de pedos, un saludo para la radioactiva de Arlene. Mayra, ¿qué nos opina usted? Vea, yo opino que no es nada divertido pasarse horas en un espejo. Para que ustedes los hombres nada más digan que no nos entienden. Primero, si pasamos pegadas de un espejo, es para vernos bien. Para que la persona que ve al lado de nosotros se sienta orgullosa de la persona que lleva, ¿no? A la par. No. Y una cosa sí, es verdad, nosotros las mujeres somos muy complicadas. Pero no es fácil ser mujer. Y a ustedes eso les cuesta entender. Eso para borrarse si usted no, tenga el problema. No, Mayra, excelente, de verdad, es la mejor explicación. Mayra, ¿y un consejo para poder entenderlas mejor? No sabría decir, de verdad, porque es verdad que somos complicadas. Sí, es que porque nadie se entiende. O sea, no, nadie las entiende. Mayra, eso sí, más bien, ¿usted qué nos aconseja a nosotros para entenderlas a ustedes? Yo diría que... pensar diferente a ustedes, totalmente contrario. Vaya, una pregunta. ¿Por qué las mujeres nunca pagan la cuenta? ¿Por qué las mujeres nunca pagan la cuenta? Le va a llover. Es el papel de los hombres. Estar con un hombre que hay que pagar la cuenta, aparte que nosotros hacemos el papel de que ustedes no nos entienden. Eso es nuestro trabajo, que ustedes no nos entiendan. O sea, nosotros no nos entendemos. Pagamos la cuenta, se nos van con nosotros y nosotros tenemos que ir a dejarla a la casa también. Yo creo que las mujeres caen en el mismo machismo de los hombres, ¿verdad? De tanta chiniazón y tanta complicación con ellas, ¿verdad? Lógicamente por eso las queremos, ¿verdad? Porque nunca se sabe nada con ellas. Pero ellas mismas son como una víctima del machismo que nosotros estamos expresando ahorita. Bueno, Mayra, ¿ennoviada o casada? Marinovia. Ajá. La junta. ¿Y cómo le va yendo? ¿Su cabro la entiende y la vara, sí? Yo creo que más o menos. No. O sea, más o menos es no me entiende. O sea, se está quejando. Esto también la está agarrando como terapia, Mayra. Ay, no, lo estoy agarrando como terapia. Ya tengo suficiente terapia. Bueno, Mayra, muchísimas gracias. Muy bonito el punto de vista suyo, de verdad. Pero acéptelo. Ustedes y nosotras no son nada. Sí, no sería divertido vivir una vida sin complicaciones. Por fuerza, si la vida fuera fácil no tendría gracia, eso es cierto. Bueno, Mayra, pura vida, nos vemos ahí y vamos con otra llamada. No, vamos con la vieja. No, vamos aquí primero, Natalia, no me engañe la vara, parece una hembra. No, disculpe ese comentario. ¡Aló, buenas! Hola. ¿Con quién hablo? ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué buenas! ¡Pura vida! ¡Hala con Karina! ¿Con quién? ¡Karina! ¡Karina! ¡Hola, Karina! ¿Cómo estás? ¿De dónde llama? De aquí, de Sarapiquí. ¡Sarapiquí! ¡Hijo! Saludos a toda la gente allá de Sarapiquí. Saludos para toda la gente de Sarapiquí. Primera vez que entra gente de Sarapiquí. ¡Qué bueno! Karina, ¿usted qué opina de todo lo que estamos hablando hoy? Es la primera vez que escucho el programa y me parece un programa excelente. ¡Muchas gracias! ¡Pura vida! Un saludo para todos allá en cabina. Muchas gracias. Pura vida, saludos para vos también. ¿Y usted qué piensa del tema de hoy? ¿Quién entiende a las mujeres? La verdad es que ustedes tienen la boca toda llena de razón. Ah, ve, aquí llega una que tiene la boca llena de razón. ¿Y por qué tenemos la boca llena de razón? ¿Aló? ¡Aló, Karina! Sí, espérese, es que mi amiga aquí de la par se está riendo. Un saludo para la amiga ahí. ¿Por qué las mujeres tienen... ¿por qué? ¿Cómo fue? ¿Usted? ¿Por qué nosotros tenemos toda la razón, ve? Yo sé ya ni... Es que ando demasiado confariado. ¿Sí va a decir algo, Juan? No, ahorita paso saludos, siga. ¿Por qué nosotros tenemos la razón? Porque la verdad es que uno a veces ni se entiende lo que quiere. Y eso, que uno diga que nada, es razón. O sea, mientras más, nada, está bien. ¿Y usted qué haría como mujer para cambiar ese... O sea, esa constante? Sí, muchas gracias, Karina. Pura vida. Ahora sí vamos con el clásico. Y se divertirán. Ok, vamos rápido. Saludos nuevamente para Morita, que dice que no les gusta el misterio, o que les cueste, o que lo prefieren fácil. ¿Qué? Bueno, saludos a Morita. ¿Para cuál Morita es? Yo no sé. No, Morita está reportando. ¿Para que está el camino, no? Ay, no sé. ¡Mamita! Dice, saludos, eso Mayra, de parte de Carolina. Sí, pero se planchan el pelo y caen unas gotitas y ya andan viendo cómo se tapan el pelo. Carlos Peseta, saludos a Pichón Peseta. Más un gran favor. Salúdenme a la bella Flori, porfa, esa es Flori de acá, la radio. ¡Ay! De parte de Pichón Peseta, dice, yo conozco a Tanis, me la saludan, saludos para Tani, entonces, de parte de Morita, y nada más. Ma, ese, ¿para quién? ¿Para quién? Ma, para Tani. Ma, ese mae, ¿por qué es que le dicen Pichón? Ay, no sé. Saludos, Alberto. Oiga. Sabe, para la gente del chat, Alberto Ramírez, para Lady Rojas, para Loco, para Otto Sorrete, para Ticalinda Peseta, está reportando por internet en el chat. Por ahí estuvo Luis Diego Alvarado hace un rato también. Ah, sí, también para Luis Diego. Ya que está por ahí, para mi hermanillo ahí, Luis Diego, y no sé si Loco o Pichón es Eric, ahí que nos mande a ver. Y un saludo para mi hermanillo ahí. Vamos con la vieja. Vamos con la vieja, pero eso es lo que le dicen a Joseph cuando se le enoja a la doña. Feo, estúpido, espantoso, horrible, lárgate de aquí, explótate. Eso fue pregrabado, ¿no? No, totalmente en vivo. No hay nada, como una buena vieja. No hay nada como una buena vieja. Super clásico. Me aburre tanto este río. No doy más, no va más, no doy más. Sí, quiero algún lío. Si no se entera nadie, me la voy a jugar. Que soledad en el monte, vos y yo nada más. Soledad en el monte, vos y yo nada más. Que mate, que te sí, cuánto amor puro. No quiero controlarme, no ve que no puedo más. Ay, mamá, ay, mamá, mamá, mela. Ay, mamá, ay, mamá, mamá, mela. Si te vienes pa'l monte, debo decirte la verdad. Esta vez vas a ver cómo vas a quedar. Si venís, ay, mamá. Cuánto amor puro, no quiero controlarme, no ve que no puedo más. Ay mamá, ay mamá, mamá mela. Ay mamá, ay mamá, mamá mela. Si te vienes pa'l monte, debo decirte la verdad. Esta vez vas a ver cómo vas a quedar. Si venís, ay mamá, mamá mela. Si venís. Ay, mamá. Mamacita. Mamá mela. ¡Vamos! Ay, qué buena expresión esa, la última, esa pieza. Ok. Aquí me mandaron un mensaje que justifiquemos una ausencia de quién estoy. Sí, es que Kenneth, no dejó venir. Sí, Kenneth, el otro compañero de nosotros, legalmente Kenneth, ¿cómo es? No es que le canta la gallina. No es que le canta la gallina. El gallo es manso. Okay, vamos a recordar, bueno, un saludo aquí para Sata, que dice que lo dejamos mal. No, no, Santa, pura vida, ma. Usted siempre nos defiende ahí. Y recordá que nos pueden llamar al 905-885-1010. Y recordamos. O sea, yo quiero hacer una consulta. Sí. ¿Alguien más no puede decir los números? Que a mí se me traban. También un saludo para todos los que patrocinan este poco de caballadas. A Pisos Cerámicos, Ale. A Tienda La Canasta en Pérez de León y Buenos Aires. También a Tienda Chill Out. También a perezelón.net, que está Desafío Extremo. Desafío Extremo, que también que ahorita tiene una promocioncilla ahí. Sí. Patrocina todos los patos de ahí. Bueno, recordarles que el próximo domingo hay una gira de cuadraciclos en Buenos Aires de Punta Arenas, cortesía de La Canasta Buenos Aires. En Buenos Aires. La salida es a las 8 de la mañana al puro frente de La Canasta Buenos Aires. Y toda la gente que se llegue, ¿verdad? Que esté ahí, va a haber gran cantidad de cuadraciclos. Después de la gira va a haber una comilona de chancho. Chanchito. O sea, chanchito, chicharroncito, chilabara. Va a mirar el suegro hoy. Todo el equipo del aguijón jalamos desde sábado, el que se quiera ir, que avise. Y si no, de ahí que haga pelota. Por aquí tengo un saludo muy bueno. Vamos a ver, Juanca, ¿cómo es que dice el saludito? Un saludo para Tania, la de Chill Out, de parte de Morita. O sea, va a poner celoso, ¿no? ¡Ah! Es un saludo, ¿qué pasa ahí? Chatos paviles, No, un saludo. Ah, también recordarles que hoy tenemos un invitado especial, al doctor Mora. Daniel, ¿cómo está, Daniel? ¿Qué, Daniel? ¿Lo dejaron venir hoy? ¿O fue que le dijo, no vaya? Diga algo. Bueno, el doctor Daniel no quiso decir ni una sola palabra. Parece que le sacaron las cordales. Recordar, estamos con el tema de ¿quién entiende a las mujeres? Realmente nadie las entiende, o sea, tenemos llamada en la... En la 2. En la 2 tenemos llamada. Aló, buenas. Aló, buenas. Aló. Sí, ¿con quién hablo? Con Daniel. ¿Daniel? ¿Qué, Daniel? No, está llamando. ¿Todo bien, Daniel? ¿De dónde nos llama? Mae, estoy aquí en el carro escuchando el programa. ¿Y a dónde está el carro? ¿Ah? ¿A dónde está el carro? Mae, estoy aquí afuera de un bar a ver qué pinta. Ah, afuera de un bar. ¿Y adentro qué hay en el bar? ¿Está inventado la barra? ¿No? Sí. No he entrado todavía. Anda buscando mujeres, ¿no? ¿Para qué te digo que no? Sí. ¿Y quién entiende a las mujeres? ¿Qué me dice usted? Mae, vean, a las mujeres no hay que entenderlas, hay que quererlas. Qué bueno. ¡Qué bueno! Ah, dígale a Natalio que si sabe quién habla. Ah, Genaro. Genaro. ¿Ah? ¿Es Genaro? No, Daniel de Puma. ¡Ay, qué belleza! De... ¡Va para cocinar! Ahí, podemos negociar. Ok, esperamos ahí, Puma, muy pronto, muy próximamente, nuevo patrocinador del aguijón. Está embarcado, papillo, está embarcado. Sí. Este madre se merece el pan pitar. Sí, no, Daniel, usted ahora que está aquí, madre, nos puede responder la pregunta, ¿por qué todos los agentes vendedores caen a Pérez los jueves? Madre, ¿será porque hay un bailecillo ahí en un lugar que se llama Los Teléfonos? ¡No digan nombres porque no pagan! ¡No digan nombres porque no están pagando! Pero censura, dime una cosa, ¿usted viene a Pérez a buscar mujeres, sí o no? Madre, sinceramente, si salen, bueno, si no, no me muero. ¿Pero por qué nadie entiende a las mujeres? Dígame nada más eso, dígame solamente eso. Madre, todas las mujeres son iguales. Y hay unas peores. Esas son las dos que hay. Sí, madre, el problema es que a ustedes las mujeres nunca se les queda bien. Eso es cierto. Usted se puede portar bien toda la semana, 15 días, un mes, y se porta mal un día y se cagó en todo, ¿verdad? Cuidado con esas palabrillas. Bueno, Daniel, muchísimas gracias, mae. Y ahí esperamos el patrocinio. Sí, mae, ¿quiere mandar un saludo? Dígalo. ¡Vamos a cocinar! Dígalo. Sí, de ahí hablamos de usted. Diga el saludo, mae. Mae, estoy hoy fui a una zapatería Jesse. Ajá. Yo no había ido a atenderlas a ellas. Y, mae, muy, muy agradable las chavalas y muy guapas las dos. Ajá. Entonces quería mandarles un saludo ahí. Ok, está bien, está bien. ¿Usted anda reteando o anda pulseando, man? No. Qué bueno que le pegué por pulsear. Bueno, muchas gracias, Daniel. Vamos con la llamada. ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Aló! ¡Aló, buenas! Buenas. ¿Con quién tengo el gusto? Bueno, Ortiz. ¿Ortiz? Sí. ¿De dónde nos llama, Ortiz? De por ahí. De por ahí. Mae, ¿cómo hay gente? Toda la gente de ahí, mae. No, un saludo para ese barrio. Un saludo para ese barrio. Sí, claro. Mae, ¿qué nos dice usted de las mujeres? ¿Por qué nadie entiende a las mujeres? ¿Por qué es tan difícil, mae? No, mae, si usted nos da la fórmula para entenderlas, mae. Juro. Mae, es un punto de vista medio raro. Es que raro es que las mujeres, entre más les tienen, más o sea, menos lo quieren a uno. Y las mujeres, entre más malas tratan, ahí están felices. Va, eso es cierto, ¿eh? Es cierto. Hay muchas, o sea, yo no digo que sea cierto, sino hay que muchas mujeres que las tratan mal y siguen detrás ahí. Es como que es lo que les cuadra, sí, clásica, sí, como el zancudo siguiendo la cola. Por eso, ¿quién entiende a las mujeres? Las tratan bien y no están contentas, las tratan mal y... No, yo no hablo de todas las mujeres, sino que gran cantidad de mujeres, o sea, que tienen problemas en su casa, que tienen problemas en su familia y todo, y siguen detrás ahí como... Ahí siempre, hay montones de mujeres, no hablo de todas, y defiendo a las mujeres que se defienden, o sea, que claro, no aguantan eso, pero... Mae, dígame. Conclusión, entre más malas trate uno, más bien se siente. Ya. Para decir, para que no dijiste tu nombre. Si no le llueve, mae. Es que la verdad, mae, yo no miento. Mae, ¿por qué está tan relax, mae? ¿Cómo? ¿Por qué está tan relax, mae? Muy chillado. ¡Bambita! No, mae, eso era. Bueno, mi hermano, pura vida. Vamos con otra llamada y la última. ¡A las buenas! ¿Con quién tengo el gusto? Con Stephanie. Stephanie, ¿de dónde nos llama Stephanie? De Loma Verde. Loma Verde. Aquí al puro frente, aquí nomás. ¿Cómo está Stephanie? Pura vida. ¿Qué tiene usted para defender a las mujeres? Dígamelo así, pero rápido. ¿Por qué las mujeres nadie, o sea, por qué los hombres no entienden a las mujeres? Tiene el cierre para lucirse ya, defenderte como las grandes. Sí. Stephanie. Stephanie. Sí. Estoy escuchando. Sí, dígamelo. Buscando la respuesta para dar con qué los dejo satisfechos. Para dejarnos satisfechos, qué bien son eso. Sí, claro, riquísimo. Stephanie. Ah. Te escuchamos, defendete. Se nos va el tiempo. Bueno, hasta luego entonces. ¡No! Tiene que decir por qué. No. Eso me imagino que es porque no hay defensa. Sí, no. Bueno, recordarle a las mujeres la próxima semana, recordarle a las mujeres que tienen el derecho a la respuesta. Las que se quieran venir para acá, vamos a tener ahí una fila. Sonó muy a Televisión Nacional eso. Que empiecen a llamar ya para confirmar su asistencia aquí en Guión Radio. Se levanta el próximo programa se llama ¿Quién entiende a los hombres? Así que las mujeres toman el control. Nosotros no vamos a estar aquí jeteando y hacer lo que siempre hacemos, o sea, tomarnos unos frescos. Confaleándonos bien, confaleaditos. Natalio, hable por usted, ¿no? Bueno, recordarle a la gente de Buenos Aires, el sábado como a partir de mediodía vamos a estar allá tomando los frescos. El domingo es la gira, así que la gente de Buenos Aires, el que quiere igual que llame aquí a la radio y nos invite a ver qué va a pasar. Bueno, vamos a terminar con los saludos aquí de la gente de internet. De amiga especial, un saludito para Jimmy en Michigan, que espero que se esté portando bien. Morita, somos amigas, qué tontos que son ustedes. O sea, Morita es una mujer. Perdón, ella Morita. Morita pensábamos que era un hombre, pero no es una mujer. Carlos Peseta, mae, digan a ese mae que esas dos chicas de zapatería, Jessy, tienen novio y son compas míos, los dos. Así que. ¡Mamitas! Mae Daniel, sorry. Una amiga, ¿cómo que? Un saludo para Tica Linda, ya es hace otro desata Tuanis Aguijón. Ese mae, eres no sé quién, y eso fue. A todos los del chat, que ahorita están Alberto Ramírez, Lady Rojas, Loco, Otto Sotere, Tica Linda, Peseta, y ese mae, que no podemos decir, mae, cambies el nick, mae. No podemos decir pi. No, Natalio. Chon. Hoy fue. Chon, cerrando el tema. Hoy fue un tema muy polémico, ¿verdad? Sí, no, ¿cuándo será el día que podamos entender a las mujeres? Y para eso Yuri nos va a responder hoy. Sí, ese fue todo por hoy. Ahí sabemos, ¿verdad? Es que legalmente las mujeres. Suave, compadre. Ya lo pensó, no ya lo pensó. Y por aquí dice que hay mensaje de texto. Saludos en mensaje de texto, Juanca. Hola, soy Nancy JR. Un consejo para entendernos, síganos la corriente. Pura vida. Estoy con ustedes y sorry, ahí. Madre, ¿sí sabe cuando uno se lo lleva a la corriente porque tiene una cabeza de agua? Va a llorar. Se ahoga uno, papá. Usted no puede seguir uno la cabeza, la corriente. Madre, Natalio, este tema tiene todas las de... O sea, todas las de todas, ¿verdad? Todas las de seguirla. Sí. Ahorita vamos a atender una emergencia, la vamos a seguir ahorita en cualquier bar. Así que invitaciones también abiertas. No puedo decir el nombre. Sí, no puedo decir la verdad. Bueno, agradecerle a mis compas que vinieron hoy, a Daniel, que estuvo de fotógrafo, no quiso hablar, a Cesarón, que se animó a hablar, bien rojito está el chiquito, a Joseph Artavia con su nuevo look de frenillos, a Rolando Alvarado con su nueva etapa de liberal, y a Yuri, la próxima presidenta del Colegio Técnico. ¡Mamitar! ¡Mamitar! ¡Vaya, qué cómodo! Buenas noches. Bueno, amigos, pura vida. ¡Mamitar! Give me what I need. Your timing's right.